Y en el marco de otras noticias, Marco Silva vuelve el lunes. Con un nuevo episodio del show de noticias que marca tendencia. Lo que nos interesa, de lo que estamos hablando. La información para terminar el día al estilo Oasis. Marco Informativo. Marca registrada por la 102.1 Oasis FM. Después de la pausa, llega Esto Tampoco es Plaza Italia, con Marco Silva y Marcelo Comparini, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. 6:00 p.m. ¡Viejita, venga! ¡Ya van a empezar las noticias! Buenas noches, televidentes. Tenemos una buena noticia. Porque AFP Modelo piensa en sus afiliados, ahora podrán hacer sus trámites de pensión online. ¡Al fin una buena noticia para nosotros los pensionados! Si estás pensionado con AFP Modelo, ahora puedes hacer todos tus trámites de pensión desde tu casa en afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. Y dile a tus hijos y nietos que te ayuden con el trámite. Enfrentar el coronavirus es proteger a tu familia y a todas las familias. Es pura solidaridad. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Ay, ay, ay. Buenos días. ¿No te días. Sentís mal? Bueno, ¿no te sentís mal por la vacuna? Mira, dije buenos días. Estoy tan confundido que ya no sé qué hora es. Buenas noches, ¿será o no? Oye, ¿la vacuna nos protege contra el sarampión? Parece que sí. Parece qué bueno, que sí. Qué bueno, porque ahí me venía. ISA Intervial. Hashtag lejos más unidos que nunca. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones, están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 6:02, la temperatura cruzó los 29 grados y aquí está Marcelo Comparini, la estrella de esta emisora. ¿Cómo estás? Bien, y comentemos que con Marco, por primera vez en un mes, nos miramos a cierta distancia. Nos tocamos el hombro. O sea, porque codo, perdón. Fuimos a nuestra institución madre. Vimos a Manolito. Vimos a Manolito, que está igual. Igual, y con nuestras mascarillas, hermoso, sí. A través de las mascarillas que se pueden ver en la foto que acabamos de subir. Fuimos a ponernos la vacuna contra la influenza porque somos grupo de riesgo. Sí, pues así fuimos calificados. Y ahora me siento un poco débil, y es que normal. Es normal. Mi señora me dijo, andáis un poco mie, chica. Yo no sé qué significará eso, pero no sé, Marcelo, estoy mareado. Oye, es normal, algún órgano del cuerpo puede ser de que si te mueves mucho caiga al suelo. Ojalá no sea esto, qué terrible esto. Ahí está Miguel Guerra Aldana, ahora ya, ¿no? Sí, él no es grupo de riesgo. Está escuchando atentamente. El motor, el ritmo del programa. Está escuchando atentamente sus historias de vacuna. A mí me toca mañana. Mañana voy a ir. Pero tú no eres grupo de riesgo. No, pero hay que prevenir igual. Uno nunca sabe. Oye, total es gratis, po. O sea, todo lo que es gratis yo aprovecho. Ay, que sí, pues. Si hacen un pap, pues igual si es gratis. Gratis, lógico. Claro. Yo me hice una mamografía. Sí. ¿Cómo está ahí? En una de esas. ¿Sabes que puede pasar, ¿eh? Puede pasar. De verdad, hay que toquetearse, no. Igual. No, si yo me toqueteo todo el rato, si ese es el problema, parece. Pero bueno, está bien. Ese es el asunto, Miguel. Nuevamente contarás. Tuvimos un aviador intrépido, parece. Nuevamente, un aviador intrépido. Mira, no sé, esto es una denuncia que data de el miércoles y que lo realiza nada más ni nada menos. Vamos, sal de ahí, muchacho. Sí, perdón, es que el viernes adelanté, el aperitivo estuvo... No debería tomar tanto en el almuerzo, ese es el problema. Sí, que bueno, lo adelantó el alcalde de Pichilemu, Roberto Córdoba. O sea, viene desde la autoridad y dice que, nada, ¿saben a qué fue este señor? Que primero que todo, está muy desinformado, de verdad no le importa nada, porque es una persona que reside en la comuna de Las Condes, que en ese minuto estaba con la cuarentena total, ya, y no se dirigió en su avioneta a Pichilemu, una comuna donde están prohibidos los vuelos aéreos, a menos que sean obviamente de la Fuerza Aérea o de emergencia. ¿Está bien, Marcelo? Sí, súper. Ah, ya, perfecto. Okay, te estábamos hablando, Miguel, pero está bien. Ya, tomó en Las Condes. Tomó la avioneta en Las Condes. Sí, están. Pero cuénteme, que estoy como. Ya fue la verdad. Sí, bueno, les comentaba que, claro, él, una persona que reside en la comuna de Las Condes, donde había cuarentena obligatoria, y se dirigía a Pichilemu, donde había prohibición para cualquier tipo de vuelo privado. Entonces, en el aeródromo. ¿De dónde, Miguel, y de dónde salió en Santiago? ¿Desde Tobalaba? Sí, desde Tobalaba. ¿En una micro? Y él, a diferencia, él no era un helicóptero, sino era su avioneta particular. Y él se da cuenta de esto cuando llega al aeródromo de Pichilemu y le toman el registro correspondiente, y él no tenía ningún permiso. Incluso hay una forma que realiza la gente, el del personal, donde él se niega a entregar cualquier tipo de documento. Él lo que dice es: tengo un pasaporte, dice. Yo no sé si él se confundió, se puso nervioso. Dijo: no, pero yo mirando aquí con mi pasaporte no sé a qué se refiere. Y lo que comenta por lo menos el alcalde de Córdoba es que viajó desde Santiago para comprar 10 kilos de jaiba desmenuzada. Nada más y nada menos que además, depredando con la costa. Ahora, pero sí. ¿No era dueño de un restaurante, no era un tipo que estaba haciendo negocio, ¿era para él? Seguramente, porque pegarse ese viaje por 10 kilos, claro, entonces ahí es donde vuelve... Oye, por Dios, que le gusta la jaiba. Tenemos el audio de algunas personas. De cuando llegó, ¿ah? El audio de cuando llegó al lugar y lo estaban esperando la gente del club aéreo, que vio un avión y dijo: aquí hay un problema. ¿Quieres escucharlo, Miguel? Vamos. No, si no ando paseando, vine paseando. Vine a ver una cosa y me voy, no estoy paseando. ¿Ando paseando? No, no. Usted se trasladó de una ciudad a otra. ¿Cuál es su residencia? Saqué un pasaporte. ¿Cuál es su residencia? Santiago. Santiago. Santiago, usted no puede salir. Sí puedo salir. No hay restricción ahora, por ejemplo. ¿Puede salir? Hay que llamar de nuevo a la persona aeronáutica para darle pregunta, ¿no? Mira, después yo no voy aquí a estamos evitando. Ahí sí voy a tener que ir a la ciudad. Porque veces antes... Ahí está. Él decía de que no hay ninguna restricción, pero sí hay restricción, po. Sí, pues hay un cordón sanitario. Por seguro. Porque claro, de donde haya salido, porque claro, después se da cuenta con la información de la patente de la avioneta, claro, que él era de las Condes, donde hay cuarentena total, y si hubiese sido en Santiago, si hubiese sido en Tobalá, da lo mismo. Y aunque no hubiese prohibición, yo creo que eso es un detalle, pensando que no tiene que hacer esta gestión por 10 kilos de jaiba desmenuzada. Y ahí se nota en el audio cuando dice: saqué un pasaporte. Yo no sé si yo estoy muy perdido, que si existe la verdad un pasaporte. Es que tal vez creyó que había llegado a Argentina. Claro, a lo mejor te equivocado. ¿Cómo se llama usted? Soy el Teniente Bello. Mira, te imaginás, hubiera sido una gran serie. Claro, la llegada del Teniente Lleno. Ah, oye, en todo caso, ahora tú sabes una investigación. Alguien también tuvo su happy hour. El Teniente Lleno. No, porque se comió todas las jaivas. Perfecto. Sí. ¿Qué pasó con el happy hour hoy día? ¿Se adelantó? ¿Es viernes? Nuestro cuerpo, no, los efectos de la vacuna, yo creo, están... Bueno, yo no me vacuné, pero me arrepiento de lo que hice. Lo tuyo sí es happy escuchando hour, la jefatura de la radio. Ya, perfecto. Bueno, ¿y qué pasó con este señor? ¿Va a ser llamado aquí? Claro, ahora todos los antecedentes, porque uno pretende que ahora sí va a ejercer todo el peso de la ley que había anunciado el presidente Sebastián Piñera con estas tres primeras denuncias que había hecho la intendencia de gente que se arrancó derechamente en víspera de Semana Santa, el fin de semana largo, porque ahora la denuncia la está haciendo el alcalde. O sea, si es de una autoridad, uno cree que esto puede cobrar más fuerza, y recordamos que la multa podría llegar hasta los 50 millones de pesos. Sí, recordémoslo, yo voy a insistir lo que dije el otro día, la falta, ya sea en avión, ya sea en helicóptero, ya sea en el triciclo del PAN, es exactamente la misma. Aquí se hace como un hincapié en alguien que debiese estar mucho más, sensibilizado, al ser una persona, me imagino, que tiene cierta educación, cierta información, así que por eso puede ser más noticia, pero al final es lo mismo. Sí, es romper, traspasar la barrera. Pero hay prepotencia, así porque no hay control aéreo, po. Si hubiera control aéreo, esta gente no saldría, pero claro, como no hay control aéreo. Pero si igual, alguien se va por un potrero caminando para evadir el control, también está evadiendo por una parte donde no hay control. Yo creo que son dos problemas. Un problema es que salgas de la cuarentena y cometas un delito en eso. Pero otro problema es creer que porque evades aéreamente un lugar, nadie te va a cachar. Eso es otro. Por eso es avivarse. Es otro problema. Por eso es avivarse. No, pero no son todo, eso es prepotencia. Tení un aparato para poder hacerlo. Y no dudo hacer usarlo. Eso es el gran asunto, cabrón. ¿Ah? Ya, pero que si alguien... Sí, si yo tengo un tractor gigante que aplasta a la policía que me va a enfrentar, claro, puedo usarlo también, pero no se trata de eso. Si yo estoy de acuerdo contigo, lo que estoy diciendo es que agrava la falta el que sabes que no hay control aéreo para poder tocarte, porque si vas en un auto, evidentemente te vas a enfrentar a una barrera. Por eso, Marco, pero si alguien tiene un otro vehículo distinto en una carretera, una bicicleta, y hay un control, en una carretera, y tú te vas, en vez de pasar por la carretera, te vas por dentro un potrero, porque sabes que por ahí no te van a controlar, estás haciendo exactamente lo mismo. Pero si estoy diciendo exactamente lo mismo que tú, lo que estoy diciendo es que el tipo que tiene un helicóptero sabe que no lo van a atrapar. Y eso es porque puede hacerlo. Ahora, si tú compras una bicicleta con un helicóptero, son dos cosas distintas. El acto es el mismo, eso lo estoy diciendo. Portaba el documento que no tiene que ver ni siquiera con la crisis sanitaria. Hay un documento para poder aterrizar en el aeródromo de Pichilemu y él no lo tenía. A mí me parece que agrava la falta, fíjate. Pero bueno, es mi opinión y yo sé que tú no estás de acuerdo, pero está bien. O sea, oye, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y tú también, Marco. Oye, está bien. Fuera los secos. Yo encuentro que son unos pelotudos de marca mayor, digamos, ¿no? Pero sí, que no hay justificación posible. Yo en eso estoy súper de acuerdo. Es un pelotudo de marca mayor, especialmente porque una persona que debiese estar informada. Ya, claro. Pasemos. Mira, antes de la siguiente canción, bueno, no hemos tocado ninguna todavía, pero antes de la canción, una noticia tenemos. Habemos nueva Seremi de la Salud de la Región Metropolitana. Habíamos comentado que hace casi 10 días que había sido destituida de su cargo Rosa Yarse, por diferencias principalmente con Jaime Mañalich por el manejo de la pandemia, decían que no se estaban llevando bien. Finalmente, el informe de la destitución de Rosa Yarse dice que es porque no estaba bien evaluada su gestión, no solamente a propósito de coronavirus, sino que en general su gestión en el cargo no estaba bien evaluada. Esa es la información que da el MinSal. Y hoy día se informó por parte de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien va a asumir este cargo. Se trata de Paula Labra, quien hasta reciencito se desempeñaba como coordinadora nacional de la Compin Metropolitana. ¿Cuál es el detalle? Siempre hay un detalle respecto de las informaciones que entrega la autoridad. Es que Paula Labra es de profesión ingeniera comercial. Entonces, claro, dicen, justo le toca asumir este cargo en medio de una pandemia, de un estado de catástrofe, si tal vez tiene las competencias necesarias para todos los protocolos y todo el avance que pueda tener la pandemia en nuestro país. Ahora, hay que recordar que eso quiere decir que la salud es un negocio. ¿Cuál es la vuelta de que sea ingeniero comercial y que tiene poca experiencia? Era lo otro que decían. ¿Eso sería? Como sí, claro, ese es el detalle. Porque, claro, igual tiene estudios, tiene un diplomado en salud pública, y la estuvo a cargo toda esta reformulación, perdón, estuvo a cargo de esta reestructuración del Compin. Exactamente. Hay que recordar que por el mismo la lideró ella. Hay que recordar que por el mismo argumento nuestro presidente de la República es ingeniero comercial, digamos, ¿no? O sea, no no sé. O sea, el PIN no es un negocio. El ingeniero comercial es una especie como de mentolato que le hace a todo, es como el maestro Chasquilla. Es como el periodismo, ¿eh? Finalmente. Es como el periodismo. También. Y el diseño, claro. Son carreras que no sirven para nada. Nos dicen a los periodistas. Claro, sí, bueno. Pero ojalá lo haga bien, ¿no? Si, aquí es pura gestión lo que. Para eso la pusieron, ¿no? Sí, sí. No, si no nos explica de otra manera. Bueno, entonces démosle la oportunidad, ¿no? Yo creo, démosle la oportunidad. Otra oportunidad. Que le den otra oportunidad. Puede ser hasta mañana a las 8. Oye, igual uno es flexible. ¿Eh? Seamos pacientes. Seamos pacientes. Oye, vamos a una canción. Vamos a una canción. Don't bring me down. Eso dijo la anterior integrante. Vamos, esto, don't bring me down. Electric Light, ¿eh? Electric Light Orquesta. Qué buena canción, qué grandes recuerdos. Excelente, ¿eh? Excelente. Excelente. Bueno, Miguel Iván, dale ritmo a este programa con alguna noticia que sea. Pero prefiero que sigas contando lo que estábamos hablando en la canción. Bueno, quería recordar cuando llegó Miguel Iván a trabajar a la radio, ¿eh? Miguel Iván era un niño, no tenía barba, era un adolescente, diría yo. que daba sus primeros pasos en la radio. Yo le preguntaba, ¿por qué la radio? Miguel, piensa bien el periodismo. Y después, bueno, se fue quedando, las malas prácticas, la corrupción. Y aquí estamos todavía con Miguel Iván. Pero tengo un gran recuerdo tuyo, Miguel, sobre todo cada vez que llegaba el sobre con plata, todos los meses, para que te mantuviéramos ahí en esa posición. Fue maravilloso, fue maravilloso. Muchas gracias. Es suficiente. Es suficiente, no te vamos a poner en ridículo. Este no va a ser el espacio que te coloque en algún tipo de... No, pero ya, te la sacaste bien, ¿viste? Por eso sigue siendo mi mentor, Marcos Silva. Te la sacaste bien. Ya, vamos con, informaciones, con informaciones más serias. Y tiene que ver con el reporte que entregó hoy día el Ministerio del Trabajo en voz de su ministra, María José Saldívar, y también del subsecretario Fernando Arad. En fondo, un poco haciendo un balance después de la promulgación de la Ley de Protección al Empleo, que habíamos comentado que era este convenio que se hacía entre las partes, entre el empleado y el empleador, para suspender el contrato de trabajo por un tiempo determinado, y que esa remuneración iba a ir por parte del seguro de cesantía. Se entregaron las cifras y solo, puede sonar alarmante, pero son datos reales, solo en lo que va de marzo se han visto afectados cerca de 300.000 trabajadores. Esto, por supuesto, todo con la pandemia que hay de por medio. ¿Cómo funciona también la AFCE, la Administradora de Fondos de Cesantía? Es bien complejo, porque por un lado uno tiene que inscribirse previamente, comunicar cuál es el motivo de la desvinculación, pero también porque esto obliga a muchos trámites que son presenciales. De hecho, hemos dado cuenta de que varias de estos controles aleatorios que hace Carabineros se han dado en las filas de la AFCE, y donde la gente, algunos no están con los medios sanitarios correspondientes de autocuidado para así evitar la propagación del virus. Ahora, también se estima en otras cifras, son cerca de 70.000 empresas que se han apegado a esta ley, y ahí es donde claro, está el detalle, porque se supone que esto estaba principalmente pensado para las pymes. Obviamente una pyme que tiene 10 trabajadores o 5, de repente no es que el empleador no quiera pagarle, sino que derechamente no pueda. Y ahí es donde ha habido el detalle, porque hay muchas empresas grandes que se han apegado a esta ley, que es el caso, por ejemplo, de Cencosud, es el caso de Ripley, donde los mismos datos de la Cámara de Comercio dicen que de pronto tienen las espaldas económicas para poder mantener aunque sea uno o dos meses, y sin embargo se han apegado a esta ley igual. Pero, ¿y cuando se generó, cuando se creó la ley, no se previó que podía prestarse para esto? Claro, es que ese es el detalle, que uno apelan siempre como a la buena fe. Por ejemplo, para individualizar el caso de Ripley, y son datos que entregaban los mismos parlamentarios en la jornada de ayer, decía que había incrementado casi en el doble su venta online. Entonces, si bien las tiendas no podían atender físicamente y que habían tenido utilidades por sobre el 40% en relación al año anterior, entonces, claro, no se justifica, pero lamentablemente el gobierno, el ministerio, no puede meterse ahí en decirle cómo ustedes no lo hagan, porque no hay... Ya, pero no hay una cosa, Miguel, pero yo sería súper cauto en todos los números que andan dando vueltas, como en las redes sociales, de las utilidades, de los millones, de las ventas. Las empresas gigantes, que en el fondo lo que tienen es mucho más empleados y mucho más costos fijos que las empresas chicas, pueden también tener los mismos crisis de recursos que una empresa chica. Uno no debiese como así a priori decir estos gallos, claro, se están aprovechando de la ley y se van a hacer más ricos, porque es muy fácil caer en eso, pero uno no sabe. Tal vez la misma empresa en sus comunicaciones debiesen salir a explicar por qué razón tuvieron que hacer eso con una cantidad de empleo. Sí, puede ser, pero también en esa misma línea se ve la situación que están teniendo muchos trabajadores, algunos incluso que también trabajaban en el retail, pero tampoco tenían un contrato fijo. Eso es el detalle que yo les decía de la AFC, que de la gente que reclamaba que de repente tenía no tantos fondos, entonces tampoco les servía, iban a aguantar un mes y después, claro, la situación, porque de esta ley dice que el acuerdo es por 3 meses, pero claro, hay gente que tenía fondos para aguantar un mes, entonces esos otros 2 meses es Cero. Donde queda un poco en el limbo. Y por eso ese dato es más relevante, encuentro yo, de que el fondo de cesantía es algo que la gente, el seguro de cesantía, es algo que el propio trabajador ha ido acumulando para este caso, pero no es ilimitado, eso es algo que juntó y cuando se acaba eso ya no existe. Claro, entonces habían trabajadores que, por ejemplo, decían que se habían cambiado de trabajo, porque ya sea porque hayan renunciado o porque no le hayan robado contrato, habían sido despedidos hace un año. Entonces no es lo mismo el que pudo ahorrar durante 10 años al que pudo ahorrar por un año, porque los fondos básicamente no les dan. Y entonces dicen que, claro, es el detalle que la ley quedó media coja en ese sentido. Porque insisto, si son 3 meses y lo que tú ahorraste te va a aguantar para un mes, los otros 2 meses queda una situación bien de vulnerabilidad. Y por eso que el presidente habló y dijo que de verdad que ya se están abriendo la idea de que el comercio vuelva a funcionar de manera, obviamente con medidas. De hecho, el Ministerio de Economía elaboró un protocolo que tiene 13 páginas que dice todas las formas en que tienen que operar. O sea, hay una exigencia por parte de las grandes empresas a que tienen que mantener alcohol gel. Incluso dice que en sugerencias que ellos mismos tienen que disponer de mascarillas para la gente que se acerca a sus tiendas. Entonces ese protocolo ya se fue enviado a todas las grandes empresas, por lo menos del retail, de los centros comerciales, para que ojalá se ponga en marcha. Dicen que ya esté operativo desde mayo. Desde mayo ya el parte del comercio. Es la idea porque, o sea, o parte del comercio. Gente, sí. Oye, ojo, la gente, que claro, dice tanto que prefieren cuidar más la economía que la vida de las personas. Obviamente la vida de las personas está primero, segundo, tercero, hasta décimo en la lista, pero también hay un resguardo de la gente de pensar en su situación financiera. Sí, por supuesto. Ahora, se me olvidó lo que te iba a decir, era tan lindo. que hoy día también vi algunas críticas por el bono COVID, que alguna gente no entendía que no era para gente que tenía ingresos regulares, como por ejemplo los jubilados, sino que era para gente que tenía ingresos irregulares, o sea que le estaba afectando la pandemia directamente a su bolsillo. Entonces hay gente que despotricaba, es claro, porque son jubilados, y es bastante claro que la plata no alcanza para todo. Yo creo que lo he escuchado varias veces, como no alcanza para todo, tenéis que escoger primero a la gente que tiene mermados sus ingresos en este momento, porque hay mucha gente en cuarentena y porque estamos con esta situación, y la otra gente va a recibir su ingreso fijo de todas maneras, y eso no significa ser pro gobierno, en contra del gobierno, es una cuestión de sentido común, yo creo, a esta altura, ¿no? Pero bueno, es como es, no más, papi, ¿eh? Claro. Como tiene que ser, cada uno entiende lo que quiere entender. Empezó a entregar hoy. ¿Ya? Ay, ya, lo perfecto. Cortó, Manolito lo cortó. Lo cortó de una, fíjate. Ah. De una. Qué fuerte. Bueno, se te fue justo, ¿eh? Manuel, está alzado, Manolete, hoy día. Es bien, sabemos. Bueno, muchas gracias. La realidad ha quedado absolutamente claro, ¿eh? Un programa para el olvido. Bueno, oye, escucha esto, lejos, más unidos. ¿Cómo es eso, me preguntarás tú? Alejarnos para estar más juntos. ¿Te explico? ISA Intervial hace un llamado a no ocupar sus autopistas y a quedarnos en aislamiento para cuidar juntos la salud de todos, lejos, más unidos que nunca. Porque cuidarnos es tarea de todos, usa la app BCI y haz todas las operaciones bancarias desde casa. Ábrete a estar más informado, ábrete a hacer todo más rápido, descárgala ya. BCI, seamos diferentes. Yo haría esta después, ¿no? ¿Mejor? ¿O claro, hacemos igual? Sí, vamos a una pausa y ya volvemos. Tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum e ISA Intervial. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde nos juntamos con Carola Urrejola a conversar intensamente. Terminemos la tarde inspirados y conozcamos las historias de vida de los que cumplen sus sueños y se apasionan. Vivamos intensamente desde las 7:30 de la tarde por la 102.1 y en oasisfm.cl. Te esperamos. Uy. ¿Qué pasa? Nada, es que necesito hacer unos trámites y no quiero ir al banco, po. Más ahora que hay que quedarse en la casa. Ah, pero tranquilo. Mira, baja la app de BCI y vas a poder hacer todas tus operaciones bancarias con ella. Cuidarnos es tarea de todos. Por eso usa tu app BCI y realiza todas tus operaciones bancarias desde casa. Transfiere, paga tus cuentas y tarjetas de crédito. Simula tu crédito de consumo y ahorra de manera personalizada y online. Descarga y usa tu app BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Cuando nació Alonso, también nació nuestro instinto de padres. Ese que nos ayuda a tomar las mejores decisiones para él. Como saber distinguir si está llorando porque tiene sueño o porque tiene hambre. Tiene hambre. Los colados y picados Nestlé Naturnes están hechos con ingredientes 100% naturales, cultivados y seleccionados especialmente para mi bebé, sin sal añadida, y gracias a su sellado al vacío, no necesita de preservantes para su mantención. Nestlé Naturnes, la tranquilidad de elegir lo natural. Conoce más en Nestlé Baby and Me. En Banco Estado estamos contigo y con todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país para que puedan seguir adelante. Por eso los apoyamos con un crédito comercial para capital de trabajo COVID-19 con garantía estatal y postergación de hasta 6 cuotas de créditos comerciales. Infórmate más en www.bancoestado.cl. En Banco Estado estamos contigo. Financiamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¡Viejita! ¡Venga! ¡Ya van a empezar las noticias! Buenas noches, televidentes. Tenemos una buena noticia. Porque AFP Modelo piensa en sus afiliados, ahora podrán hacer sus trámites de pensión online. ¡Al fin una buena noticia para nosotros los pensionados! Si estás pensionado con AFP Modelo, ahora puedes hacer todos tus trámites de pensión desde tu casa en afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. Y dile a tus hijos y nietos que te ayuden con el trámite. Abríguese, no se vaya a resfriar. Cómase toda la comida, tiene que tener energía. No salga muy tarde, ¿ya? Nos cuidaron toda la vida, ahora nos toca cuidarlos a ellos. Cuéntale a tus padres y abuelos que desde el 16 al 21 de abril atenderemos de 9 a 11 de la mañana en todas las sucursales abiertas del Banco de Chile y Credit Chile para que puedan cobrar su pensión de forma preferencial. Banco de Chile, el Banco de Chile. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1, Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa, no, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Hola, Javi. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, que se note que es viernes, vamos. Que se note que es viernes, que se note. Oye, ¿tenéis un live hoy día? Tengo un live. Hoy tengo tremendo invitado con Pancho Saavedra. A mí no me sale la risa de Pancho, no puedo. No puedo. Te sale igual, ¿eh? Panchito viene, se conecta, pero a través del Instagram de la radio, por supuesto, Oasis FM Chile, a las 9 de la noche. ¿Eh? Para, y el programa es todo el rato con él o es un momento en que le preguntas cosas. No, tengo una pregunta para aprovechar él. Al máximo a nuestro invitado. Es todo el rato cacho. Con él. Depende cuánto dure la conexión. Ha durado la conexión media hora, se agradece. Oye. Ha durado 40 minutos, se agradece. Así que, no, ya, estamos unos 45. Oye, te doy un dato. O sea, no un dato, sino una misión. Pancho Saavedra se especializó en alguna época cuando yo hacía el matinal. Su misión, y él decía, él se enorgullecía de esto, era que hacía llorar a los entrevistados. Se entrevistaba a la cantante Cecilia, Calma. Por ejemplo, y en algún momento, no sé cómo hacía, se ponía a llorar. Así que tenéis que hacer llorar a Pancho Saavedra. ¿Y sabes por dónde? ¿Por qué? Porque es tu misión. ¿Y sabes por dónde tenéis que tocarle la... Su familia en Curicó. Su familia en Curicó. Pero Marcelo. Carnicero. ¿Pero ahí, por qué eso. Haría yo eso? ¿Por qué voy a hacer yo? Porque tenés que más, hacer que. Que lo con que más que detesto del periodismo cuando. Su hace propia llorar. Medicina. Que pruebe su propia medicina. Yo no estoy de acuerdo, Javi. Pero, yo tampoco, no. A mí no me gusta. Pero, a mí me cargaba. No, yo hacía matinal, Marcelo, que también hice matinal, te lo recuerdo. Sí, me acuerdo. Sí, ahí lloraba, ahí el que lloraba era el director del programa. No, en una primera etapa, pero después a mí no me gusta porque en el fondo es cuando, y me carga cuando me lo hacen a mí, cuando te tiran el video los cabros chicos y te ponen y te pillan como media sensible y paran la música. ¿Qué sentiste tú con eso? No, y te tiran este pianito y dicen... No, silencio ahí. Primero. No, tenés que dejar que la emoción aflore, Marcos. Te estás apurando. Ya. No lo morí. ¿Te emociona esto? ¿Qué te pasa? ¿Te emociona hablar de tus niños? Y uno dice, es que me carga llorar en la tele. Y ta, caíste claro. en la telaraña de las arañas. Entonces, a mí no me gusta hacer eso. No me gusta. ¿Te acordás que don Francisco hacía ese programa que visitaba a gente que había estado en su programa, como en la cámara viajera, años después? Sí, claro. Iba con otros entrevistadores. ¿Ya? Y hacía la lógica así como... ¿Y cómo está usted después de tanto tiempo? Bien, don Francisco. Y don Francisco le da el tiempo. Hacía esto exactamente como tú lo hiciste. Y había un Nobel periodista que los apuraba. Así como... Y lloró porque cuando vio a don Francisco... Y don Francisco no. Solo lo miraba como diciendo, no, padre. Lo apuraste mucho, lo apuraste mucho. Lo apuraste, claro. Claro, no. La emoción tiene su tiempo. Sí, el tempo. No, y el gesto, y el gesto horrible. Yo lloraba, yo lloro, yo. Para mí la Teletón es imposible de ver. Yo no puedo. Me supera. Eres buena para llorar. Te emocionas. A ti no te emociona. ¿A ti no te emocionan los casos de la cuando muestran los casos de la Teletón de superación? ¿No? Sí, ¿en no. serio? Sí. Ah, no, yo minuto 3 y ya estoy como voy a buscar confort al baño. Tú la otra vez ocupaste aquí un concepto muy bonito para el teatro y es que yo veo los hilos. Claro, no, a mí se me olvidan los hilos. Y como que no. Pero también me emociono, es que claro, soy llorona. Entonces fue tú cuando iba una época cuando hacía el matinal, la que también es así y que en un momento se transforma en la como por supuesto la tragedia, hasta un paso la comedia. Entonces es la Andrea Aristegui, la periodista. Entonces era terrible porque teníamos, no sé, un contacto y una señora como, no, lo que me pasa a mí es que y a mí ese es que yo ya callé, no lo puedo controlar. No puedo. Entonces miraba a la Andrea con el ojo rojo, pero así tratando de aguantarse. Entonces no podíamos hacer contacto visual entre nosotras porque nos daba risa. El nivel era muy terrible. Pero en la muela te dicen manténlo ahí, manténlo, sí. sácale sí. más. Yo lo dejaba claro en las pautas, a mí no me gusta eso, pero a veces pasa que uno está emocionado, no sé. Una vez, ¿quién fue cuando estábamos en la época que no sabía qué hacer TVN para tratar de salvar el matinal? Y salimos los diarios y todo. Ahora se usa mucho como esta cosa de catarsis, como de terapia grupal entre los panelistas. Y que terminamos. Qué espanto. Oye, que es terrible. Y terminamos todos llorando, patético. Y llorando de felicidad. Yo no lloro por quejarme. Yo lloro de la suerte que tenía. La suerte que tenía en la vida. Y de las cosas lindas. Que te dio la suerte de comprarme un helicóptero en cuota. Oye, y te vaya la cresta y es, oye, es terrible, y uno sabe, no lo puede evitar, es tan terrible. Es terrible. Yo tuve más problemas para el otro lado, para la tentación de risa, que para la tentación de llanto. No me extraña, Marcelo. No, yo con Viñuela tuve problemas de tentación de risa, porque Viviano Castillo, tu amigo, en una época, como nos iba mal, dijo, vamos a llenar de recreaciones, y nos tiraba recreaciones, y las recreaciones eran temas heavy, como, está embarazada, le puso un hombre que... Que casi fue un poco, después la abandonó y justo descubrió que además él tiene sida y cáncer del pulmón. Entonces era una historia muy terrible. Y nosotros estábamos haciendo cualquier cosa. Yo llevaba mi computadora, hacía las operaciones del banco, ¿cachai? Como me metía a comprar al supermercado, como si eran horas de que no estábamos al aire. Pero estábamos en el estudio por cualquier cosa. Y de repente como que había que irse a los comerciales. Y nos dice, ya, es como que despresenten la historia. Y nosotros con Viñuela, creo que está como, si uno busca como en los chascarros, nos miramos y es como, uff, terrible la vida de Cecilia. Bueno, vamos a hacer una pausa. Como nada, diciendo nada. Uff, qué historia la de Cecilia. Vamos. Ahora, pero la Teletón, ¿tú saliste en la Teletón? ¿En algún momento en pantalla o no? ¿Fuiste parte del show de la visitera? Me llamó Fernando Godoy y hicimos como, pero se nos cortó la comunicación, así que fue muy poquito. pero a mí me llevaron otros una años, vez, alguna vez participé. Fui como a las 3 de la mañana. A las 27 horas. Te vamos a mandar una van, te vamos a mandar una van como a las 3 de la mañana. Entonces tú vas a salir al aire a las 4 de la mañana, ¿ya? Y la idea es que estés aquí, va a haber un grupo de personas. Y ahí a las 3 de la mañana pasó la van, llegué, 4, 4 y media, 5, 5 y media, 6. Y uno veía, sí. No, ahora está la vedetón ahora. Después de eso, ¿eh? Marco, lamentablemente lo tuyo no salió, te vamos a devolver a tu casa. Y en la van de vuelta para la casa con la, y uno decía, oye, no, ¿esto valdrá? ¿O tengo que ir a dar plata ahora? ¿Cómo lo hago? Porque me sentía como en deuda, pero al mismo tiempo como abusado. Era muy rara la sensación. Pero bueno, es lo que hay. Eso quería compartir con ustedes, querido compañero, ¿eh? Yo tuve las 27 horas siendo, cuando había teléfono antes de la mesa virtual y todo, y me enfocaban todo el tiempo. Sí, partía la historia y yo como con la cajita de pañuelito al lado, porque no puedo, me supera, no sé, me toca una tecla, me emociona. Y entonces después dije, no, porque no me gusta. Es igual, uno tiene pudor también con la emoción de uno. Sí, ¿para qué andas llorando todo el rato? Vamos a una canción pudorosa. Sí, po. Una canción pudorosa. Harto pudor, Marcelo. Después creo que comentemos algunas cosas. Vamos con una canción pudorosa. Ah, el látigo. Sí, pues esto duele. Vamos a hablar de juguetes sexuales. Después me gusta trotar. Me encanta, bueno, ya, tengo algunos temas relacionados con eso. ¿Con qué estáis peleando? Con el Teo que se puso, aprendió la trotadora, está enojado, y prendió la trotadora y está, y caché que los mangos le quedan más altos que su cabeza. Teo, te vayas a sacar la cresta, mi amor. Sal. Y ahora está gateando en la máquina. Pero es bueno que quiera hacer ejercicio. Sí, pero es que... Estoy al aire. Sí, estoy al aire. ¿Quieres saludar? Niños, ya. Oye, tú ibas a hablar de los juguetes, eso, no voy a decir la palabra hasta que salga el niño, pero el... los látigos. Puedes ir con otra noticia, nomás, Javi, para disimular. Lo que tiene relación, porque no sé si comentaron ya, no sé si no los escuché, sobre la propuesta del ya a nivel de Ministerio de Salud de Argentina de potenciar el sexo virtual. ¿Virtual? ¿Lo escucharon? ¿Y cómo se hace eso? La relación. ¿Cómo se hace? A través de sexting, que es como tener relaciones en distancia, o como a través básicamente de la pantalla. Es como, sobre todo para las parejas, que porque en el fondo hay una cosa que tiene que ver con el contagio del cara a cara, ¿no? Que en el fondo hay que tratar el distanciamiento social, sí, y por ende el distanciamiento sexual en parejas que no viven juntas. Entonces esto que viaje uno, porque han pillado ya, el otro día comentábamos un caso, pero la verdad es que hay varios casos de parejas que ante la pasión de la primer, de los primeros años, no sé, o del momento, han evadido la cuarentena para poder satisfacer sus necesidades y sus deseos. Entonces acá un ya tema como la tele a nivel país diciendo, ¿saben qué? Nosotros queremos invitarlos, sobre todo a las parejas que no viven juntas, que por favor se entusiasmen con el sexo virtual. ¿Hay un tutorial? ¿Hay un tutorial? No, no hay un tutorial. No hay un tutorial. Esto es como, hay que empezar a improvisar, a mira, aquí ya, está. El sexo a virtual jugar. Puedes. Ahí está. Esto viene en La Nación, ¿eh? lanacion.com.ar. Ya. El sexo virtual puede ser una alternativa, recomiendan desde el Ministerio de Salud, para mantener la distancia social. El sexo virtual puede ser una muy buena alternativa. Y por eso incluye, decían, no es bueno que nos veamos con otras personas. Esto incluye encuentros sexuales con personas con las que no convivimos, indicó el médico infectólogo José Barleta, sentado junto a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud. Perfecto. El especialista recomendó, pueden ser buenas alternativas las herramientas como las videollamadas, el sexo virtual o el sexting. Perfecto. Y ahí viene otro tema. Yo estoy muy lejos de lograr llegar al punto necesario a través de... ¿En serio? Sí. ¿Cómo al punto necesario? Al punto álgido. ¿Pero nunca tuviste cuando...? ¿Cuándo qué? ¿Nunca tuve qué? ¿Estabas lejos cuando estabas pololeando o estaba ahí como, no sé, como en una época? Porque las épocas son fogosas, menos fogosas, más fogosas. Que tuviste unas llamadas medias calentonas así por teléfono y eso, ¿nunca? Pero así, tócate, yo también estoy tocándome, tócate, ¿así? O sea, me decís eso y me matáis, me decís eso y te corto. Claro. Como... ¡Aló! ¡Oh, parece que se está interferencia aquí! ¿Ah? ¿Te estás tocando tócate, con eso? Tócate, qué cosa menos sexy que te digan, tócate, yo también me estoy tocando, tócate. Cuenta cómo eran tus llamadas fogosas. No, no te voy a contar, pero es como que... ¿Están los niños? Eso nace de a dos. No, los niños se los llevó Diego como en UPA, como tapándoles la boca. Perfecto, bueno, ese bueno, es el límite que rompe. Perdón, pero creo que como que diferenciamos también lo que es un Ministerio de la Salud en Chile y en Argentina, porque también acá, dentro de lo que decía el especialista, digamos, en el diario La Nación, dice, el lavado de manos es otra manera efectiva contra el coronavirus y es importante hacerlo después de la masturbación, las relaciones sexuales o el sexo virtual. Hay que desinfectar teclados, celulares, claro, juguetes sexuales, a pesar de que no hayan sido compartidos con otras personas. Se les pide, por favor. Ya, mira qué temática. Higiene. ¿Qué temática esta? ¿Qué temática? Bueno, considerando que todo esto viene porque un chino abusó de un murciélago. ¿Sí? Contra su voluntad. Y yo les conté, creo que fue el primer día o el segundo día, de este japonés que se casó con este anime, que lo anda cuando sale con ella a pasear, sale con un peluche. Sí. ¿Sabéis lo que yo creo que puede pasar? Que en el fondo ya, supongamos que tienes una relación normal, afectiva de dos personas, te tienes que dejar de ver por el coronavirus, y ok, recurres, como no sé, a la memoria emotiva o qué sé yo, para recordar, pero con las relaciones que empiezan de esta manera, como virtualmente, yo creo que puede ser súper raro como verse. Si partiste un pololeo así, como que todo pasando virtualmente y todo, después verse en persona y tocarse, quizás no pasa nada. Claro, es como la novia ucraniana de alguien, así como la de Garay, ¿te acordás que tenía una prole ucraniana? Claro, ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas y de dónde vienes? ¿Por qué una polola ucraniana? Porque tú te ponías a pololear a distancia y después la ucraniana llegaba acá y podía ser que la foto era como esas de Facebook que hace 42 años o era actual. Y ya como los espías del amor. Claro, llegaba acá. Hay tantas personas que le pasó. Sí, oye, no es el único. ¿Ah? Entonces te llegaba aquí el pastel, uno tiene idea. Bueno, pero una relación muy fogosa en yo creo, Yo creo que cada relación tiene su propia dinámica. Yo me acuerdo de, ¿cómo se llama este famoso político casado con una escritora que vivían en pisos distintos? Entonces había que, tenían que bajar uno, Mayra, ¿no? Bajaba por una escalera, me acuerdo alguna vez lo entrevistamos en Plaza Italia, bajaba una escalera. Entonces, cuando uno visitaba al otro, era porque iba a pasar algo. Entonces, eso mantenía la llama prendida. Con una la hermana Serrano, ¿no? ¿Estaba casado Lucho Mayra? Sí, sí, con la escritora. Con la Marcela. Marcela Serrano. Eso fue hace tiempo, no sé si lo han mantenido hasta el día de hoy, pero tenían esa cosa de vivir separado, ni siquiera camas separadas, sino piezas separadas. Hay que tener presupuesto. Como Woody Allen, claro. Hay que tener presupuesto, sí. Porque dos casas, digamos, una casa con más piezas, digamos. Puede ser cuando se van los niños, cuando se van los niños de la casa. Ah, puede ser, pero tú escucháis los ruiditos. ¿Solo bajaba para eso? O sea, solo se ocupaba la escala y llegaba. Hola. No. Pero no quiere este gallo. Escuchaba los pasos y apagaba rápido la luz. Y se hacía la dormida. No hay nadie. Escuchaba los pasos, apagaba la tele rápido. No hablen. Ponía como una cosita en la escalera. Claro, unos pero muebles. Pero no los veo. Yo creo que es una cosa generacional. A ustedes no los veo motivados por esta cosa como de sexo virtual. Yo creo que hay gente más joven que sí. Pero ¿qué califica como todo sexo virtual? Por ejemplo, ver porno es virtual, porque igual hay gente que lo está haciendo en otro lado, digamos, ¿no? ¿O no? No, yo creo que sexo, a lo que se referían acá, es mantener relaciones con un otro o una otra o un otro, que en el fondo tengáis la relación sexual, pero sin estar juntos físicamente, sino virtualmente a través de una pantalla o una llamada o algo así. Ah, no. Es que a mí me pasa que todavía no logro controlar ese. Tú decís, llama a mamá, llamando a Marlon. Todavía no. Estoy en esa etapa de la tecnología, como que el dispositivo no me entiende. Entonces, te fuiste. El dispositivo. ¿Está hablando mal del dispositivo? ¿Qué pasa? Eso no se hace. Pero Marcelo quería decir algo de los juguetes eróticos. ¿Qué quería decir? Marcelo, por favor. Estuve hace no mucho en esta tienda, ¿cómo se llama? Mary Jane. Happy Jane. Mary Jane es como una señora que vende como unas tazas de té. Como vende marihuana. Como unos perfumes. Y yo creo que el Cernac... Marihuana erótica. El Cernac tiene que tomar carta en el asunto porque las señoritas llegan allá... Hay mucho aparato ficticio y no son realistas. ¿Cómo no son realistas? Son descomunales, pues descomunales, eso no existe. No, pero hay de todo. Marcelo, no hay que pedirse por su propia vara. Literalmente. Hay otros tamaños, hay otros gestos. Hay de todo. Yo conozco a Happy Jane y tiene de todo. Hay cositas muy chiquititas también. Sí, pues. Sí. No lo fui. Marcelo, la hemos entrevistado y te llevó y te regaló cositas a ti. No quisiera comentar eso porque mi experiencia con la cosita parece que era femenina y yo pensé que era masculina. Y la traté de usar. Y me enredé, me quedé hecho. me quemó toda esa parte. Fíjate que lo perdí, todavía está metido en algún lugar que no sé. No lo he podido recuperar. Vibro a veces. Qué bonito. Y pasando a otra área, ¿vieron, para cambiar totalmente y abruptamente de tema, vieron a la diputada Marcela Hernando que la pillaron manejando? En la sesión remota de la Comisión de Salud. Sí. En un Zoom ella iba manejando. Así, pues, como se maneja, con las dos manos en el manurio. No, pero ¿por qué no podía ir manejando? Porque estaba en un Zoom. Estaba en un Zoom, era un Zoom donde ella ya tenía una reunión de oficina, de Senado, con sus co-legisladores. Y ella decidió hacerlo y fue muy criticada. Hay gente que también ha salido diciendo justamente lo que dice Marcelo. ¿Qué tiene de malo que uno legisle manejando? De repente no miraba, podía solo hablando como si fuera hablando por teléfono y el teléfono lo tenía ahí. Eso dijo ella, que ella jamás... Que jamás miró el teléfono y solo iba mirando para adelante y tenía solo un audífono puesto porque para así con el otro oído poder escuchar los ruidos ambientales, cosa que se necesita para el manejo. Esa fue su defensa. Mira. Yo creo que está a bien. Ti te parece, si... A usted, o sea, le parece, ¿sí?, que está bien. O sea, si yo tengo ahora manos libres en el auto y el teléfono lo tengo en un imán pegado ahí y hablo por teléfono y yo creo que es súper seguro hablar por teléfono con él si no estáis mirándolo. Es ya. Lo mismo que conversar con alguien que va sentado al lado tuyo. Mira, es una mirada, ya. Pero estaba, sí, la compararon mucho con lo de Jacqueline Van Rysselberghe. Pues Van Rysselberghe estaba en una cama. Estaba curado. Con una copa de vino. A no, menos que curado. Se pegue en el velador cuando va a buscar la copa con un cabezazo, digamos. Porque entre alguien y la derrame y con eso ella trate de levantarse y se corte con una copa. No hay mucho más riesgo, digamos, ¿no? Pero me parece que es mucho más peligroso lo de Van Rysselberghe, ¿eh? O se ve peor, digamos, ¿no? Porque sí. Ella iba manejando, sí. Y su defensa fue que... Pero ha causado bastante polémica el día de hoy. Y la otra noticia es que Coté López, mujer de Mago... el Mago Jiménez. Va a lanzar un libro de una novela romántica. ¿Ella escribió una novela? Sí, sí, la escribió ella. Qué pena, y se más sabe, grande, en serio. Y la se sabe ¿De qué trata? Es un personaje ficticio, pero ya. Ocupa los paisajes, como ellos vivieron harto tiempo en los Emiratos Árabes y en... Espérame, acá estoy hablando. En Italia. Acá. ¿Y en Italia? Sí, entonces ella dice que ella recoge todos también esos paisajes, ¿no? Como para... Esto lo trae la cuarta. Qué pena, ¿no? Dice que está... Le preguntan si ella es la protagonista, ella dice que no. Y ella piensa que podría escribir unos 10 libros a partir de este, porque la verdad es que la experiencia le gustó mucho. Dice... Acá, Oye, pero aquí, ¿dónde está? El libro no se trata de mí. Es una historia entretenida igual y aproveché el hecho de vivir en Milán y Dubái para dar algunos detalles de locación y cosas por el estilo. Comentó la psicóloga, que además aseguró que la historia está escrita igualito como escribe en sus redes sociales, con muchas bromas, sarcasmos y reflexiones. Las personas que lo han leído me dicen, es imaginarte a ti contándolo. ¿Desde cuándo te empezó a llamar la atención la escritura? Desde siempre, es que tengo mucha imaginación. A medida que voy escribiendo se me ocurre más y más. Tenemos material para una secuela, entonces, le dice el periodista. Tengo en apuntes las mil cosas que le pasarán a la protagonista. Creo que existe material como para 10 libros. En mi cabeza ya veo hasta la película. Mira, wow. Pero fíjate que no hay que ser prejuicioso. De repente es una gran escritora, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Quién está siendo prejuicioso? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? A mí no, me da pena nomás, no, pero no digo que sea malo, digo que me da pena. Porque, ¿en serio? A mí me parece fantástico que la gente escriba y se atreva. Es que nadie lee libros, pues, ese es el gran problema. Ah, te da pena que sea excepcional. Claro, que haga una web o una aplicación. Yo creo que actuó tu prejuicio, y con Marcelo después vamos a hablar contigo al respecto. Hablen, porque nadie habla conmigo, por favor, hablen conmigo. Y le preguntaron si en el caso de una película ella sería la protagonista y dijo que no, porque a Luis Jiménez no le gustaría porque hay muchas escenas muy eróticas. Mira. Hay que decir que ella tenía... Ok, vamos. No hay fecha aún para el libro, pero la verdad es que pronto me tiene hartas ganas de publicarlo. Le preguntaron si tiene algún referente para escribir. No, leo muchísimo, leo de todo, desde muy chica que me gusta. Y todo está en mi cabeza porque es una cabeza muy cuática, respondió. Imagínate si se convierte en una próxima Las 50 sombras de Grey. Y tate, millonaire ahí. Sebo, más millonaire. Sería el Mago Jiménez porque está ya saliendo de su carrera. Pero han juntado muchas lucas ahí. ¿Cuántos años en la Arabia Saudita? No, yo veo sus fotos y son rich and famous, así. Bien. Sí, pues otra cosa. Bueno, otro level. Es como Mar González con su novia también, con Maura. Son como parejas que... Okay. Maura Rivera. Muchas gracias. Maura, ¿sabes qué? ¿Ah? Quiero contarle a todos. ¿Eh? Sí, sigue con nosotros. Sigue. No, yo me voy. No, señor, me voy. Lo que sí quería irme, antes que ustedes salieran a la pausa, déjenme que... Se lanzó un boom, está matando en redes sociales. La Kenna Larraín, el personaje, sacó un rap. Y les quiero decir que está matando. No sé si lo tiene Manolo ahí. Está causando sensación. Ya, a la vuelta vamos a escucharlo entonces. Fantástico. ¿Y tu live entonces, hoy día a las 9? ¿A qué hora es? Mi live a las 9. Sí, perfecto. Con Pancho Saavedra a las 9 a través de la plataforma de Oasis Instagram, Oasis FM Chile. Oye, nosotros a las 7 de la mañana vamos a estar de vuelta a horario original en Esto No Es Pasita. ¿Mañana, sábado? Lunes. No, el lunes. El lunes. Sí. Dije, oye, que están inspirados, cabros, bien, ¿ah? ¿Eh? No, y el lunes. Claro, ¿no? El lunes sí, además tenemos el. Ahí está.

otoñal. No sé otoñal, absolutamente. Sí, oye, la gente alrededor del mundo, los famosos especialmente, han ido mostrando cómo pasan ellos su aislamiento. Y Seth Rogen, ubica este actor norteamericano, sí, que se ha hecho famoso por hacer películas donde está volado. En general siempre está volado en las películas. Bueno, y él dijo que ha pasado el aislamiento justamente fumando cantidades inmorales de marihuana. Mira, impresionante. Claro, tú sabes que en Estados Unidos ya pánico, me daría pánico si fuera él, ¿no? Una cosa vive en un estado donde es legal ir a una tienda y comprar marihuana. Así que dice que fuma y fuma y fuma. Tal como en películas, ¿viste una que se llama Pineapple Express? Que pasa, claro, toda la película volado. Que el Pineapple Apple Express es un tipo de marihuana. Ah, debe ser esa, ¿no? Esa es la idea, claro, oye. Que es como, oye, una de las más voladoras. Dime. Así que cada uno con lo suyo. Por ejemplo, la Carleta ya nos ha confesado que lo suyo es el Aperol. Sí, y el Ramazzotti, ¿no? Y el Ramazzotti. Hay otro, sí, de esos Sprit que se llama Hugo, que también es muy bueno. Ah, verdad, que me contaste. Sí. Oye, por primera vez en 22 años, no, perdón, en 50 años, se canceló la Comic Con de San Diego. Oh. Imagínate esa gente que tenía el disfraz armado desde hace meses. Cosplay. Claro. El cosplay, y ahí salían. Porque el además el disfraz tiene que ser cuando el personaje está de moda. En un año más de repente ya pasó de moda ese personaje. Claro, y no se sabe si se trasladó o se corrió para el otro año nomás, Careparo. Se suspendió. Claro, el próximo año se hace otro. Oh, y así además es una cuestión donde habían lanzamientos de películas, de libros, un montón de cuestiones. Es que yo creo que debe haber sido también por eso. Yo creo que la mayor parte de las películas las pospusieron también, no van a anunciar ni una cosa. Entonces, quién sabe. Nah. Es que el mundo que nos espera es un mundo inesperado e improbable. Ahora, es curioso que también o Netflix y todo eso contaban con algunos estrenos de cine en este tiempo para después pasarlas a plataforma. Y como no hay, entonces se quedan como un poco piluchas, al menos las de Disney o las de HBO y todas esas. Y las porno se quedan. Y la porno, pornografía, pero la pornografía se disculpa más, Sí, pero, oye, y a propósito de cosas inesperadas, Roberto Carlos, el del millón de amigos, va a realizar su primer live streaming este domingo. ¿Te acuerdas que la semana antepasada, para el domingo de la Semana Santa, anunciamos lo de Andrea Bocelli en una iglesia vacía? Sí, ¿dónde era? En una iglesia de Milán, ¿no? En Milán. Milano. Una iglesia, un órgano nada más, y Andrea Bocelli, tú sabes que batió el récord histórico de reproducciones en YouTube. Porque era el canal de YouTube de Andrea Bocelli, fue la mayor cantidad de gente viendo un video en vivo de la historia de YouTube. Andrea Bocelli. Yo no sé si a Roberto Carlos le va a pasar lo mismo, pero este domingo, a las 18:45. Ostenta del millón de amigos. Oye, estoy viendo una noticia que me parece solo es una cápita, no tiene nada que ver con nada, pero es que estoy viendo que Horst Pohlmann dijo: sería un grave error reabrir los centros comerciales. El mall es como una ciudad, con 200 locales o más que nadie puede controlar. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Fíjate, para que veas la voz de uno de los dueños de centros comerciales en Chile. Eso es lo que te puedo pensar. Mira, igual lo van a criticar. Es decir, él, que está forrado. Claro, mira lo que dijo. Para él es fácil. Para él es fácil decirlo, po. Claro, bueno. Oye, para terminar lo de Roberto Carlos, porque tiene muchos fanáticos en Chile. Roberto Carlos, perdona. En su canal de YouTube, el domingo, a partir de la... Mira qué bonito. Sí, está bien. Llegó un poco tarde, Pepe Rojas, pero... Pero no quiero, solito, yo quiero un coro de pajaritos. Qué poesía, un coro de pajaritos. Yo me gustaba. Yo quiero tener amigos y así más fuerte. Más fuerte poder gritar. Va a cantar. Karel Polanco. Excelente, Roberto. Que a mí me gustaba detalles. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Muy bueno. Aquí estoy viendo diario como la Folha de São Paulo, ¿no? Ya, está hablando, y dicen sobre, algo, dice que está afinando detalles, verifica detalles técnicos de este vivo del fin de semana. Dice, se rendirá, dice, tiene 79 años, ¿eh? 79 años. ¿Estás leyendo en portugués? Es que traduje con Google. Mira, mira qué bueno, mira, extraordinario. Para papirata. No ganas de intentar de contentar. El olvidarme. Oye, a propósito de romance, uno de los grandes, como pasa en el fútbol, que un equipo levanta a un jugador a la competencia, uno de los grandes fichajes de lo que va del año es el de Álvaro Rudolfi, que vuelve a Canal 13 después, claro, de entregarle a Mega los más grandes éxitos de la historia de Mega. Y antes y a televisión. Y a Canal 7, sí. Claro. Uno de los grandes actores, de los más taquilleros. ¿Y estuvo vuelve en Canal 13? Sí, pues ahí partió. Ya. Oye, sí, pues el galán ya maduro a esta altura, pero pocha que rinde, ¿eh? El gran Álvaro Rudolfi. Va a protagonizar la nueva nocturna de Canal 13 que se llama La Torre de Mabel, junto a Blanca Levín y a Paloma Moreno. Fantástico. ¿Y mira, cómo van a hacerlo? ¿Cómo van a actuar? ¿Cómo irá a ser lejos, todo ese cambio, no? De lejos. Sabemos que vamos a volver en algún momento. La cuestión es cómo vamos a volver. Si ese es el tema, oye. Distanciamiento social, mascarilla, el sexo virtual. ¿Cómo va a ser todo esto? Fíjate. Qué misterio. Qué misterio. ¿Vamos a una canción misteriosa? Sí, por favor. Por favor. Oh, pero mira, poniéndole Wendy al viernes, ¿eh? Esta es una canción de nombre eterno. Se llama The Day That Old Billy Curly Shot the Dead McLean McLean. Una wea así. Así que viste un garabato. The Hollies. Again and I recognize him from a piece of his song. The hate qué buena canción para día viernes, oye. Oye, Cameron Díaz, tú sabes que tiene 47 años y tuvo su primer hijo a principios de este año. Ah, mira. Sí, y hoy día reapareció en redes sociales para hablar de lo que es ser primeriza a los 47 años y mostrar a esta guagua y contestó las preguntas de la gente porque hizo este, la guagua. ¿Te gustaba la Cameron Díaz o no? La Cameron Díaz de esas mujeres que realmente tú la veías en una toma de una película y decís, oye, se pasó, qué bonita. Y en otra, decís, no, pero es que no es tan bonita. Es no como es rara. La misma. Como que la cámara la ama. Sí, me gustaba mucho en... ¿cómo se llama esa que tiene la cosa del peinado? Cuando... No, ¿cómo se llama? Loco por Mary. Loco por esa, Mary. Ahí sale espectacular. Una mujer, o sea, no sé cómo decirlo. Muy luminosa. Muy luminosa. Ahora, después la película con todos que era como un espía y ella era como una niña cualquiera que se involucra con este espía. Y ya estaba, yo creo que al borde de los 40 y se veía bien, pero como que había tenido no estaba tan luminosa. La luz la empezaba a abandonar. Pero la luz la comenzó a abandonar delicadamente. Yo ojalá no haga como esta la otra señorita de que actúa ahora en esta película que se llama, ay, ¿cómo se llama? Que ganó el Oscar ahora hace poco. En la película de esa, pues la mamá de Liza Minnelli, de Judy. La señorita, ¿cómo se llama? Sí, la Bridget Jones. Claro, ¿cómo se llama? René Zellweger. Que quedó como deforme después de la cantidad de operaciones. Sí. Como que no, hay casos, no, pero... hay casos muy patéticos. Tú no, nunca viste mucho Friends, pero la morena de Friends, Courtney Cox, también verla ahora, verla ahora da pena porque lo hizo mal. Porque me imagino que la Jennifer Aniston lo hizo bien, porque uno la mira y no se ve tan operada. Pero en cambio, la Courtney Cox, como que la cara le cambió y todo. Yo, ese afán por seguirse viendo, yo no quiero pelar, pero. Pero hay una Miss chilena. Hay una Miss chilena que no quiero endeudizar y que ahora probablemente vuelva. Y que de verdad es muy difícil mirarla seriamente a la cara, porque es el pánico por la arruga es gigantesco. Sí, bueno, como que no se da bien. Pero bueno, hay gente que no sabe qué hacer con su dinero. Mira cómo tenemos a gente que va en avioneta a comprar jaibas. ¿Por qué no podría? Porque está aburrido. Está aburrido, podría. Aburrido, partió para allá. Operado. ¿Tú te operarías y algo? Yo... No. Yo me afearía un poco, fíjate. Sí, porque ¿por qué tanto? ¿Por qué tan desigual la repartija? Tantas gracias que entregó el señor en mí. Claro, oye, no. Gracias, Manolo. Quiero hacerle un homenaje, por cierto, que mencionaste este viaje a la playa. Hoy día sale un artículo en distintos medios sobre el recorrido que hizo un pequeño ave que vive en las costas de Chile que se llama zarapito. Ah, muere de zarapito. Es el zarapito de pico recto. Sí. O limosa hemástica. Imposible que no se lo agarren para el hueveo. Desde Chiloé, ahí viene el zarapito de pico recto. Dos virtudes en un solo pájaro. Ojo, no lo verán dos veces. No, y además la hembra de esta cuestión le dice: así que eres zarapito de pico recto. ¡Eja, campeón! Claro. ¿Y tú cómo eres? Yo soy zarapita. No, el zarapito de pico recto vuela desde Chiloé, en el sur de nuestro país, hasta Kansas, en Estados Unidos. Oh. Es decir, 9.350 kilómetros sin detenerse. Ay, no, ¿cómo no va a parar una paradita? No se detiene a descansar ni tampoco a alimentarse. Y va zarapito de pico recto. Dice, yo voy recto para allá. Nada me detiene. Oye, ¿qué me decís? Unos científicos pusieron un GPS para ver su vuelo y efectivamente se fue casi en línea recta. O sea, gran parte de la primera parte del viaje, como en los aviones cuando uno se va a Estados Unidos, va por arriba del mar. Derecho por arriba del mar. ¿En serio? Sí, po. Care, o sea, claro. casi toda Sudamérica por arriba del mar y recién entra tierra a la altura como de Nicaragua, por ahí. Nicaragua. Oye, pero... ¿Qué me decís? El zarapito de pico recto. Pucha, pero ¿por qué no harán parar? Digamos, ¿no? Y esta es una de las especies... No sé qué preguntarte, pero... ¿se sabe esto? ¡Qué curioso! Esto lo sabemos nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos con esta información que acabas de revelar? O sea, uno podría llegar a una comida. Oye, perdonen que les diga, pero por Zoom, porque todas estas comidas por Zoom que ahora son... ¿Ustedes sabían que el zarapito tiene el pico recto? Y vuela más de 12.000, ¿cuántos kilómetros ya? 13.000 kilómetros. 30.000 kilómetros de ida y de vuelta, porque va... De vuelta. Oye, desde Chiloé hasta Alaska, a la invernada. Y después de vuelta para acá. O sea, imagínate lo que odia el verano. Pero, ¿cómo tan huevón? Y entre medio tienen que pasar calor, pues si pasan por Panamá y por eso, ese lado. Por eso no paran, porque se les da calor parar. Van muy alto a la altura que no hace calor. Qué increíble. Ser pájaro, huevón. Qué cosa, no. Fíjate. Por Dios, que hay que ser pajarón. Trata, yo. Oye. Si me preguntáis. Ah, nos vamos ya con la canción. Vamos con la canción. Listo. Dale. Vamos con esa, va, lárgate, Manolo. Está ahí bailando, ¿no? Oye, me encanta esta canción de Depeche Mode. Sí, oye, pocos segundos, sí, estaba leyendo la historia cortita de una argentina que en Argentina esta noticia como que causó. Sí, pues, allá lo han comentado mucho, acá no ya. tanto. Ahora ya. lo voy a comentar acá. Es una mujer que trabajaba en un hotel de altísimo lujo en París, ahí muy cerca del Arco de Triunfo. Ya. Y me vaya a creer de que el hotel no está recibiendo pasajeros, pero necesitaba que un mínimo de el personal se quedara para mantenerlo en funcionamiento, que no, o sea, que no, claro. no se deje estar. Entonces, algunos nomás decidieron quedarse y entre medio esta argentina dijeron, como no hay pasajero, elijan la pieza que quieran. Y está viviendo como en la suite presidencial, es una pieza así que es un potrero, y está y gratis, y come a todo cachete porque la cocina sigue funcionando. Está como en las vacaciones soñadas en París. ¿Qué más? Oye, ¿qué más? Bueno, fantástico. Se llama Pucha, una ganas mujer de haber ido para allá. 33 años, Belén, oh. Argentina. Confinada en hotel de lujo. ¿Cómo no nos tocó a nosotros? Pero qué pena, cómo que fuimos, ¿eh? Bueno, no importa, Marcelo, es viernes y ahora nos vamos directo al happy hour. ¿Cómo te sentís con la vacuna? Yo estoy como decaído, fíjate. No, a mí no me ha afectado, no me ha afectado nada. Cuando me toco el brazo, siento un pequeño como moretón, pero nada especial. No, pero nada especial. Bueno, seguramente vamos a estar aquí el lunes, Marcelo, con toda la alegría de siempre. Ok. Ay, oye, hoy día a las 9 de la noche, la Javi Contador va a estar en su live en Oasis FM Chile en Instagram. Y nosotros vamos a estar el lunes desde las 7 de la mañana. Con Esto No Es Placitalia, pero no solo eso, porque además comienza una temporada de nuestro nuevo programa que se llama Hay Conexión, que sí. ustedes van a poder ver, ¿eh? Que va a estar de perilla. Y el martes, ¿y eso un por live dónde, también. ¿Por dónde se va a ir? Hoy se va a ir por múltiples plataformas, por todos lados. Por todos lados, Marcelo. Oye, separarnos nos ha unido más que nunca, por eso en ISA Intervial hacemos un llamado a cuidar la salud de todos, quedándose en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos, más unidos que nunca. En estos días de incertidumbre y ansiedad, Cuprum te sugiere no tomar decisiones apresuradas, porque si hablamos de fondos de pensiones, hay que pensar a largo plazo. Si elegiste tu fondo de acuerdo con tu tolerancia al riesgo y años que te quedan para jubilar, quédate tranquilo y espera su recuperación. Cuprum. Oye, ahora en Intensamente, nuestra querida Carola Rejola va a estar con Matías Rips, presidente del directorio de Educación 2020, a propósito de todos los cambios que estamos viviendo justo en el 2020. ¿Qué te parece? Genial, genial, no me lo pierdo. Fantástico. Bueno, saludos entonces a Miguel y a Manolo, ¿eh? Que estén muy bien, ¿eh? Nos vemos el lunes. ¡Chao! Ya, hasta el lunes. ISA Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones, están presentando Esto Tampoco Es Plaza Italia. Nos vamos, pero esto es solo un hasta el lunes, cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco Es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa cerraremos la tarde inspirados junto a Carola Urrejola y las historias.